Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 11 de octubre. José María Román, vicepresidente primero y responsable del área de coordinación y desarrollo estratégico, productivo y social de la Diputación de Cádiz, ha mantenido un encuentro en Ubrique con la alcaldesa Isabel Gómez y el delegado municipal de turismo José Antonio Orellana. El vicepresidente ha visitado el ayuntamiento donde ha firmado en el libro de honor y posteriormente se ha reunido con los responsables municipales para planificar el trabajo que ambas instituciones pueden abordar durante esta nueva legislatura. El fortalecimiento del sector turístico de la localidad ha sido el tema central de este encuentro. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se ha solicitado apoyo a la Diputación a través del Patronato Provincial de Turismo para potenciar el turismo industrial. El Ayuntamiento de Ubrique también ha requerido a la Diputación su apoyo para la consecución de la designación de la tradicional crujía de gamones como fiesta de interés turístico internacional. De igual modo, en esta oportunidad, desde la Alcaldía se ha propiciado un encuentro del vicepresidente de la Diputación con los responsables de Escudería Ubrique para solicitar el apoyo a la Diputación con el objeto de dar realce a la celebración de la 25ª edición de la subida Ubrique-Benaucaz, organizada por la Escudería Ubrique y que tendrá una presentación propia en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, FITUR, del próximo año. Se trataba de compartir con él como vicepresidente primero de la Diputación Provincial, que nos alegramos de que ostente esa responsabilidad en la provincia, junto con ser presidente del Patronato Provincial de Turismo, responsable del área, y poder compartir desde Ubrique todo lo que son las inquietudes, las líneas de trabajo, ponernos al día en cuanto ha sido estos 4 años de mandato que hemos cerrado y poder, por tanto, abarcar, planificar el camino que queremos hacer en este mandato. Y para nosotros también era importante que hoy José María pues pudiera también tener un contacto con la Escudería Ubrique, con el compromiso que adquirimos en el encuentro de hace unos meses, para poder ver el encaje, en fin, para que él conozca también pues la fecha no tan señalada cuando tengamos la misma de la 25 edición de la subida Ubrique-Benaucá y ver ese encaje, como decíamos, de presencia en FITUR, que bueno, eso tendremos que ir trabajando a lo largo de estos meses. Pero yo especialmente agradecerle pues de nuevo su empatía con la Sierra de Cádiz, especialmente con Ubrique. Ha entendido perfectamente esos elementos diferenciadores que tenemos con respecto a otros municipios, un turismo distinto al de la Bahía de Cádiz. Estamos hablando del turismo de interior y dentro de ese turismo también lo que es Ubrique. Ubrique, como sabemos, ofrecemos un turismo industrial, un turismo basado en otro tipo de recursos y atractivos que tenemos que seguir potenciando, y esa ha sido pues la puesta en común, ¿no? La preocupación de seguir en la tarea de también profesionalizar y mejorar lo que es el Museo de la Piel, contando no solo con su posible respaldo, ¿no?, y análisis de las actuaciones que pudiéramos desarrollar conjuntamente, sino también de su bagaje, ¿no?, y de su experiencia en este ámbito. Entendiendo también que tenemos un yacimiento arqueológico, como decíamos, el primero con una Q de calidad en el territorio nacional, que también queremos potenciarlo. Le informábamos que en la reciente convocatoria de turismo por parte de la Consejería de la Junta de Andalucía, pues vamos a poder hacer un pequeño, ¿no?, anfiteatro, por llamarlo auditorio, mejor dicho, con forma de anfiteatro en lo que es la entrada del yacimiento, ahí en la venta. Y bueno, poniéndolo, como digo, al día de todas las cuestiones que tenemos en Ubrique. Le avisaba también que habíamos aprobado en pleno algo que tenemos que trabajar, entiendo, desde el municipio, y así desde luego él lo ha compartido, porque, como saben, en el último pleno ordinario se aprobaba una moción por unanimidad en la que se hablaba que las comisiones técnicas de trabajo pues se incorporara el turismo industrial. Algo que podemos estar de acuerdo, y el vicepresidente pues me lo decía, que perfecto ampliarlo, pero claro, las comisiones técnicas tienen que venir con la opinión y con la implicación del sector privado, de las empresas de nuestra localidad. Le está explicando el camino, bueno, el trabajo que se ha hecho en este tiempo atrás, que vamos a seguir profundizando con nuestro concejal de turismo, y en definitiva, pues contenta de poder tener aquí al vicepresidente primero, a nuestro, como digo, compañero José María. Porque, además de lo que para Ubrique supone el seguir trabajando en paralelo en lo que es nuestro pulmón, nuestro sustento, ¿no?, nuestro pan de cada día, como es la marroquinería, saben perfectamente que en estos años hemos entendido que el sello por el que Ubrique es conocido, esa calidad en la fabricación del producto de piel, pues se tenía que extrapolar a cualquier tipo de actividad económica que se dé en Ubrique, apostando por las certificaciones de calidad en los distintos ámbitos municipales. y es el camino que vamos a seguir haciendo y bueno, una primera toma de contacto para marcar, ¿no?, los objetivos de cara a estos 4 años y seguir arremangados para conseguirlo. Ubrique es un referente, para muchos municipios y es un referente industrial potente, ¿no?, potentísimo. Y muchas veces no somos conscientes de lo que supone todo lo que aquí se hace para, mínimo, para toda España, ¿no? Entonces, eso lo tienen muy pocos pueblos a nivel de España. Hay muy pocos pueblos que puedan tener una referencia tan potente como es la fuerza enorme que tiene todo el sector de la piel para vosotros, ¿no? Bien, a partir de ahí, pues evidentemente, de lo que se trata, y es tu preocupación y te honra, es de abrir nuevos segmentos, de abrir nuevos sectores y de a lo que tenemos, ¿qué más le podemos sacar? Y una de las cosas que ha surgido, efectivamente, que tú lo has planteado, es ese turismo industrial. Nosotros estamos abiertos desde el Patronato Provincial de Turismo, estamos abiertos a que efectivamente desde la iniciativa de la alcaldía pues puedan aparecer empresarios industriales que efectivamente quieran jugar a ese turismo industrial, con lo que supone, vamos a decir, que de molestias y de la apertura de fábrica para los visitantes y demás, ¿no? Yo creo que ese es un tema muy importante, pero que, bueno, que toca trabajar. Hay muchas otras cosas en materia turística que creo que sí se pueden trabajar, que hemos estado hablando desde Fitur, guías y demás. Y a mí me gustaría también destacar algo que es fundamental dentro del área que también coordino, que es el desarrollo económico y todo lo que le podemos sacar. Cambiamos de tema. La Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique convoca el concurso de pintura para la elección del cartel anunciador del Carnaval de Ubrique 2020. El tema será libre de elección e interpretación por parte del autor, debiendo de recoger el espíritu carnavalesco. La rotulación de la fecha del carnaval no será constar, ya que ésta se realizará en imprenta. El jurado valorará especialmente los motivos que tengan relación directa con el carnaval propio de Ubrique. Los carteles originales se realizarán en sentido vertical sobre soporte rígido con las siguientes medidas: 50 por 70 centímetros. Cada concursante podrá presentar una sola obra. Los trabajos deberán de ser a todo color e inédito, no copiados ni publicados ni premiados en otros concursos o páginas de internet con anterioridad, incluidas las redes sociales. La técnica será la pintura. Los originales se presentarán sin firma bajo lema en sobre cerrado, en el que se incluirán nombre y apellidos, dirección y teléfono del autor. Se establece una modalidad de participación en este concurso de adulta para mayores de 16 años. El plazo de presentación de los trabajos finaliza el 15 de enero de 2020, debiéndose de presentar las obras en el Ayuntamiento de Ubrique en horario de 9 a 2. Se otorgará un único premio de 400 euros y placa al cartel ganador, quedando el mismo en propiedad del Ayuntamiento, con todos los derechos de libre difusión y reproducción. Por otro lado, les informamos que la Concejalía de Política Social, junto a la Concejalía de Mujer y Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique, ponen en marcha la segunda parte de la 14ª edición de la campaña Educando en Igualdad, destinada al alumnado de primaria de los centros educativos de nuestra localidad. Y básicamente lo que tú ya bien has resumido, es una actividad que llevamos haciendo 14 años desde el Ayuntamiento y que yo creo que muchas veces escuchamos a nuestros hijos y a nuestras hijas cuando llegan a casa y hemos hecho una actividad de que tenemos que hacer las tareas domésticas compartidas o cada uno en función a la responsabilidad que puede asumir en función de sus edades. Y vamos, agradecer a los centros educativos que año tras año siempre quieren que el Ayuntamiento colaboremos con ellos para ofrecerles este tipo de actividad, que parecen ya que están incluidas dentro de la programación didáctica del centro y realmente, aunque es una actividad del Ayuntamiento, pero eso, agradecemos que también los centros se prestan a que podamos nosotros aplicar este tipo de políticas que consideramos que son necesarias en los centros educativos y que, bueno, como decimos, que ya son muchísimos años trabajando estas actividades y que, al fin y al cabo, es una forma de trabajar con los más pequeños, que es una forma, ¿no?, de creer en la coeducación y de ir sembrando esas semillitas en los más pequeñitos. Sí, la que se hace ahora en el mes de octubre, noviembre, este año coincide que es octubre, con primero, el primer curso de educación primaria. Luego, en primavera, también varía la fecha un poco conforme las vamos cuadrando con los centros, ¿no? Pero en torno a marzo, abril, se cuadra con otros cursos. La idea siempre que hemos tenido es de que no haya ningún ciclo, que nos reciba, adaptada a sus edades, que nos reciba esa contribución, esa formación que ponemos desde el ayuntamiento con temas de igualdad. Y los hacemos pues con la campaña esta Educando en Igualdad en los centros de infantil y primaria, y luego también lo hacemos con otras campañas en los institutos, de modo, como digo, que todas las etapas educativas reciban de parte del ayuntamiento pues esa pequeña contribución desde dentro de nuestras posibilidades para contribuir a la formación en temas de igualdad. Ellos tienen sus programaciones que vienen parte ya, digamos, inculcada desde las delegaciones, ¿no?, con los formatos que tienen de las unidades y tal didáctica, y parte con lo que les ofrecemos de manera externa. Y bueno, esto ya casi que se ha convertido en algo obligatorio, entre comillas, en cuanto a que lo tienen, ellos quieren que sigamos contribuyendo con ese tipo de formación, claro, a los centros, porque es un formato diferente cada actividad, aunque la temática puede ser similar en diferentes áreas, pero cada actividad siempre es diferente. Entonces, todo lo que le podamos ir contribuyendo a los pequeños en cuanto a temas de coeducación, de formación en temas de género, de convivencia, ¿no?, de participación en la casa, pues siempre no hace más que sumar. En esta edición de noticias también les informamos que la web de la Fundación López Mariscal ha sido reconocida como la mejor red social web de la provincia de Cádiz. En el Palacio de Congresos de Cádiz se celebraba ayer la segunda edición de los premios Cádiz es Digital, organizado por La Voz de Cádiz y ABC Andalucía en colaboración con el BBVA y el patrocinio de Zona Franca Cádiz. 135 candidatos entre empresas, instituciones y particulares de la provincia que han presentado sus propuestas a este certamen, que contaba con premios para 7 categorías. El trofeo ha sido recogido por Rocío Sánchez, coordinadora de la Fundación, y Esther Carrasco, responsable de comunicación de la misma, y les ha sido entregado por José María Aguilera, jefe del área web de La Voz. El premio consiste en una campaña publicitaria digital con un valor de 1.500 euros en lavozdecadiz.es. Ya en la agenda de hoy viernes, a las 6:30 de la tarde, en la ermita de San Pedro, tendrá lugar el acto de presentación del libro Brahma Vacilundia, la ciudad camuflada, del ubriqueño Manuel Hostos. Es un libro para todos los públicos, digamos. Brahma Vacilundia no es que esté solamente indicado para la gente más joven, es también para gente que quiera recordar un poquito esos libros de nuestra época, ¿no? De la época de, por lo menos de la mía, ¿no? De los 40 y tantos, ¿no? Que leíamos libros de aventuras, que nos tirábamos horas pegados un libro, ¿no? Y bueno, pues es un poco también un pequeño homenaje, ¿no? A esa época, tanto para niños como para nosotros los más adultos. El libro comienza de una forma muy, muy explícita en ese aspecto y hace una pregunta, nos lanza una pregunta. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos preguntado alguna vez si existe algo más allá de nuestro planeta, ¿no? Si hay otros seres en el universo, ¿no? Pues de eso un poco trata, ¿no? Yo he intentado responder a una pregunta que muchos nos hacemos, que nadie sabe realmente, que lo intuimos pero no podemos confirmarlo. Pero bueno, yo me lo he tomado con humor. He intentado crear una historia, pues, con muchos personajes que van a ser, bueno, van a resultar muy carismáticos, muy, muy divertidos, muy entretenidos, muy amenos. Y en una aventura, pues, bueno, cargada de todos esos tintes de, como te hablaba antes, de esas aventuras de antes, ¿no? Sin tantos efectos especiales, simplemente el campo, la originalidad de unas vacaciones con los abuelos y ya está, nada más. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues todo un mundo. Realización, en esta ocasión no he querido dejar claro dónde estaba situada. Se puede decir que podría estar en Estados Unidos por los apellidos, aunque también hay apellidos hispanos ahí dentro de la novela. Pero no menciono ningún sitio concreto, porque creo que es una aventura que puede suceder en cualquier parte del mundo. Habla de bosques, habla de granjas, habla de montañas, y creo que eso hay en todo el mundo, ¿no? Entonces, puede suceder en nuestra zona, en Ubrique, o puede suceder en Estados Unidos perfectamente. Y yo creo que así lo va a ver la gente. Yo creo que es una novela